no está ido y no vino. Su corazón está frío y su mente en otro sitio. Dulces el camino y en amargo se ha convertido. Dulces el camino, pero a él se lo han jodido. No hay futuro, pero para ninguno. Unos viven a su gusto, pero luego llega el susto. El asunto siempre se crea el disgusto, porque pagas en la calle los problemas de tu curro. Abusos, insultos, las cosas no cambian sin nunca hacer nada. Apoyado en la barra como una parte de la jara. Ese mismo caso de marras que tu sangre derramas, y la rama se rompe cuando apoyas tu calma. Te abrasan las llamas, la gente es tu agua. Llévate cizallas, te pondrán muchas vallas. Vayas donde vayas, las miradas se apartan. Muchas manos faltan, falta fuerza, falta maña. Estallido de la rabia, la potencia te engaña. Es difícil controlarla cuando el odio te calza. Por tus ojos no ves, por tu boca no hablas. Si las lágrimas secas te inundan el alma, y sufriendo, sufriendo, si mostras sufrimiento, las cosas no se hablan porque nunca hay momento. Porque aceite un grano de arena, un gran tormento. Porque bebe Coca-Cola si muere el niño, por eso. Por la calle voy andando y yo me siento preso. Imagina lo que sienten los que están allí dentro. En mi vida pisé mucho, mucho cemento, pero bajo el asfalto se encuentra tu huerto. Y ahora tenemos el nuestro, aquí en Carolina. Si los vecinos están contentos, alucinas. Estallido de la gente que está harta del presente. Que no puedes hacer nada si no tiene billetes. Que no puedes tener nada si no lleva grilletes. Un número en la frente y un butrón en el ojete. El dinero te somete a tu cuerpo, a tu mente. La radio en la tele, tu cerebro se retuerce. Y la sangre se cuece por tu cuerpo caliente. El engranaje se rompe si faltan muchos dientes. Así que nunca lo dejes, por mucho que te aprieten. Olvida la competi porque no te conviene. La tormenta caerá cuando menos te lo esperes. O hacemos algo ya o no habrá quien lo supere. Conexión especial, Alicante, Buenos Aires. Selector, Facu y Depeco Producciones. Haciendo este tema, combinando sensaciones. Estallido de la rabia, estallido en condiciones. Estallido, Selector, Facu, Kainoner.